hazme tu mar. Al navegar en mí, hazme tu cielo. Ven a volar en mí, yo quiero ser. Hazme tu piel, sentiré para ti, hazme tus lágrimas, y lloraré por ti, todo eso y más, por ti, por amor. Así por ti, ven, acércate a mí, te doy el calor de mi corazón, hazme tu sol. Y brillaré para ti, hazme tus pasos.